durante este año la ley de radiodifusión, con el argumento de que no se puede resolver en 5 minutos una historia de tantos años. Precisamente es una historia de muchos años. Hemos leído otros proyectos que tenían cosas muy buenas, pero casi ninguno de ellos, creo que ninguno, se animaba a mirar el pasado, ese pasado reciente en el cual se formaron grupos hegemónicos que han hecho un inmenso daño a lo que llamamos la libertad de prensa. De alguna manera me trae como periodista la indignación. Estuve aquí cuando, en otro recinto, pero en las mismas circunstancias, cuando se trataba de televisar el fútbol de las selecciones argentinas por la televisión abierta. Y ya asistí a la demostración de enorme poder del grupo multimediático Clarín sobre todas las instituciones periodísticas que venían a representarnos. Me acuerdo el bochorno que me provocó y me vuelve a provocar ARPA, que viene a ser la asociación que nuclea a los hombres de radio, defendiendo intereses que están absolutamente por afuera de los intereses de los hombres de radio, que somos víctimas, con compañeros con los que nos cruzamos diariamente en los pasillos para preguntarle si ya le ofrecieron el retiro voluntario o si lo van a echar, porque las radios están empobrecidas, están con enormes dificultades por pautas publicitarias que son digitadas, no solamente para los radios, sino para otros medios. Por aquí han pasado ADEPA, ATA y no sé cuántas instituciones más. Para mí, con todo respeto, bien mandados por el poder que ejerce sobre ellos el grupo más en cuestión cuando se trata de hablar de esta ley. Porque ellos saben perfectamente que para comprar publicidad en ciertos medios, en El Poderoso, si uno quiere poner un aviso en otros medios también, debe pagar 600 pesos, para dar un ejemplo. Pero si pone solamente en ese medio, es decir, si se castiga a los demás medios no dándoles ningún tipo de publicidad, se pagan 200. De esa manera les importa el poder que acumulan y el poder que destruyen, las posibilidades económicas que destruyen de los demás. Estuve aquí observando de cerca entonces cuando luchaban a brazo partido por no dar el fútbol de la selección por la televisión abierta, porque son muy egoístas, porque la avaricia es lo que los ha perdido frente a la opinión pública, porque van a todos los negocios, porque no se detienen absolutamente frente a nada. Me trae la indignación de tantas personas que pasaron por aquí. Yo ya al mediodía dije por radio, me da un poco de vergüenza no haber estado allí, porque soy hombre de radio y tengo algo para decir. Y alguien tomó la palabra y dijo, si quiere venir, venga. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí para decir que conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante 15 años hicieron del fútbol. Una estafa que no solamente iba contra el fútbol, sino que era una estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol. Por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol. Ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, etcétera, la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol. El único divertimento al que pueden aspirar millones de personas. Yo puedo ir al cine, al teatro, donde quiera, por ahora y gracias a Dios. Pero hay millones de personas que también tienen el mismo espíritu festivo que yo y no pueden ir a ningún lado. Pero por lo menos pueden quedarse en su casa, a ver Independiente, a ver a Racing, a ver a su equipo favorito. El fútbol les permitió comprar radios para ir destruyendo poco a poco los mensajes de los comunicadores que estaban enfrentados con el negociado que hacían durante 15 años con el fútbol. Les permitió comprar radios que financiaban con lo que ganaban de las ganancias espurias que les daba el fútbol por televisión. Radios que perdían dineros a raudales, pero no importaba porque lo que querían generar eran transmisiones y transmisiones para poder de esa manera hacer flaquear a los otros, a los que no podíamos manejarnos de la misma manera porque no teníamos dinero gratis, salvo el que vendemos a través de la publicidad. Y se lanzaron a todo tipo de negocios parecidos a los del fútbol. ¿Quién no conoce el negocio de las AFJP? Claro, es muy difícil hablar. Todos los periodistas en su conjunto, y bien hacemos, seguimos los rastros de cualquier elemento de corrupción que aparezca en los gobiernos, en este y en los del pasado. Pero los rasgos de corrupción que aparecen a veces en las empresas privadas los perdemos de vista, porque hay una gran... con el contratito del fútbol, que eran 5 papeles que nunca vio ningún dirigente y que después estaban apurados por mostrárselo a los dirigentes, vengan que les queremos mostrar el contrato, les decían, con ese papelito fundaron cadenas de cables de televisión por cable en todo el país. Y sobre todo dijeron, tenemos un negocio tan bueno que lo vamos a poner a cotizar en la bolsa. Por supuesto que con el conglomerado de otros negocios, se trata de 264 empresas, ni más ni menos, de eso estamos hablando. Y con ese papelito del fútbol, con ese contrato, por cierto, mal habido, sin licitación, sin nada, se lanzaron al negocio de las acciones de la bolsa. ¿Quiénes compraron? Una buena parte, 400 millones, casi las AFJP. Con el dinero de los jubilados, acciones de más de 20 pesos, casi 30, que hoy día deben valer 6 o 7 pesos, no conozco la cotización hoy día. Una diferencia de un dinero de los jubilados que se tragaban entre las AFJP, las 10, porque no quedó ninguna afuera, y el conglomerado periodístico en cuestión. Me apuro un poco porque sé que en cualquier momento me van a decir que tengo que redondear. Pasamos a la discusión de la ley, esto que les da tanto trabajo a algunos diputados que no pueden antes del 10 de diciembre estudiar porque lo que quieren es que pase la oportunidad. Seguramente esto es perfectible. Se habla de las telefónicas, supongo que tendrán el buen gusto de corregir cualquier línea que efectivamente pueda poner donde había un monopolio a otro monopolio. No creo que sean tan tontos de privarse de que la ley se vote para favorecer a nadie. Esto es demasiado grande como para impedírselo ellos mismos. Se habla del control parlamentario que podría llegar a tenerse a través de esta ley por parte del Poder Ejecutivo. Los gobiernos cambian. A los gobiernos los podemos cambiar. Siempre los podemos cambiar cuando no nos gustan. Pero lo que no se puede cambiar son esos poderes que desconocemos, que la gente no sabe prácticamente que existen, que están por encima efectivamente de los poderes de los partidos políticos y de los gobiernos. Bien que lo saben. El CONFER es inmensamente más poderoso que cualquier órgano que por otra parte va a tener control parlamentario que se pueda instituir con esta ley. El CONFER puede, por ejemplo, decir no va más cablevisión y multicanal, y lo hace sobre algo que firmó un expresidente muy poderoso de la República. Fíjense ustedes lo que se puede hacer. Es tan perverso el CONFER, el organismo del CONFER, creado por los militares, que no existe nada más importante que quitárselo de encima. Nada puede ser peor que el CONFER si el CONFER ejecuta todo lo que puede ejecutar desde el poder que tiene y responde solo al Poder Ejecutivo. La integración del CONFER es un militar de la aviación, un militar del ejército, un militar de la marina. Esa es la conformación natural. Ahora lo que es el CONFER es un organismo dependiente estrictamente del Poder Ejecutivo, a través del cual el Poder Ejecutivo podría hacer lo que quisiese. Pues este gobierno se lo quita de encima y da la posibilidad de que haya un organismo donde haya control y discusión parlamentaria. A mí me parece absolutamente saludable. Si lo pueden mejorar y que sea solamente parlamentario, todavía mejor, para sacarle, si es posible, lo que corresponda al Poder Ejecutivo. Finalmente uno se da cuenta a qué se oponen los diputados que se oponen. ¿Para quiénes están trabajando? ¿Al servicio de quién están en estos momentos? Para llegar al 10 de diciembre, y se los digo como periodista, con la inmensa alegría de que tenemos una ley que nos va a regir de una manera completamente a la perversión de la dictadura. He comprado una revista de humor, y cierro, señores. Porque dije, voy a estar muy tenso, yo me pongo nervioso detrás del micrófono, soy un titán detrás de una cámara, pero no delante de la gente, me horroriza estar delante de la gente. Entonces dije, voy a terminar con un poquito de humor. Y una revista de humor dice hoy, la prensa libre ante el desafío de la mordaza política. ¿Por qué el periodismo independiente debe defender su derecho inalienable a voltear gobiernos, impulsar lobbies empresariales, operar, crear imperios monopólicos y apropiarse de hijos de desaparecidos? Esto, que es una broma, no sea parte de nuestra realidad a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias.